descanso tan bonito. Te dejo con tu gente favorita, me voy por no estorbar en tu camino. Al cabo tú ya no me necesitas. No quiero ser culpable de un fracaso. De rosa tu camino está cubierto, en cambio yo me pierdo en el ocaso. Estoy a punto de abandonar el puerto. No vuelvas a decirme que te duele, ni digas que tu pecho se desgarra. Acepta cada cosa como viene y ponle un moño negro a mi guitarra. Porque ya cuando fuimos tan felices te dio las más hermosas emociones. Solo ella comprendió lo que te quise y en ella yo compuse tus canciones. Ay, ay, ay, cómo duele. No quiero ser culpable de un fracaso. De rosa tu camino está cubierto, en cambio yo me pierdo en el ocaso. Estoy a punto de abandonar el puerto. No vuelvas a decirme que te duele, ni digas que tu pecho se desgarra. Acepta cada cosa como viene y ponle un moño negro a mi guitarra. Porque ya cuando fuimos tan felices te dio las más hermosas emociones. Solo ella comprendió lo que te quise y en ella yo compuse tus canciones.